preciosa. Nosotros pues estamos dando la bienvenida esta mañana a Perla Vega, a Diego Huerta y a Carla Hernández y Uriel Ramírez. Ellos son parte de Cuerdas al Son, un grupo de investigadores y músicos de la Universidad de Xalapa, quienes visitan nuestro país presentando varias exposiciones del San Jorocho y más expresiones musicales poco conocidas de México. Nos acompañan para hablar de su trabajo y la cultura mexicana. Ahí pudimos escuchar pues un jarabe junto al salterio, y también el taconeo, el guitarrón y el otro instrumento. La jarana. Y el zapateado. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, Darío. Sí, muy buenos días, qué gusto que nos puedan acompañar. En realidad tenemos basto para seguir hablando, conversando un poco sobre estas expresiones musicales de México, que en realidad son poco conocidos acá en nuestro país. Si bien es cierto, tiene presencia la música de México acá en Ecuador, desde las rancheras y el mariachi, pero ya este tipo de expresiones son en realidad poco conocidas. Ustedes, ¿cuál ha sido el objetivo que por el cual llegan a nuestro país? No sé, ¿quién nos podría comentar ahí? Hola, muy buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, parte del motivo por el cual Cuerdas al Son ahora está acá en Ecuador fue por el contacto de un ecuatoriano muy querido en México, ¿ya?, que es un pianista y compositor que imparte clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es Fausto Castelo y es mi maestro, ¿ya?, de piano ahí en la universidad. Y él fue el contacto. Entonces, él hace un año me comentó así de, ay, estaría muy padre que ustedes fueran a Ecuador a tocar, y fue como él me pasa el contacto de la señora Gladys, empezamos a organizar los conciertos desde hace un año, y pues así es como llegamos acá, ¿no? Por recomendación de un maestro que ya tiene pues mucho tiempo viviendo allá en México. Ese fue el vínculo entonces. Así es. Ustedes ayer ya tuvieron una presentación en el Centro Cultural Mexicano, al lado de la Embajada de México acá en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pudieron presentar? No sé, por acá que nos comentes un poco. ¿Qué tal? Buen día. Nosotros presentamos lo que son sones jaliscienses, jarabes, también repertorio típico de salterio, que fue muy popular en la época del Porfiriato, uh-huh, y también son jarocho del sur de Veracruz. ¿Cómo, básicamente? ¿Cómo les fue con el público, los ecuatorianos, al recibir estas expresiones musicales? Realmente fue muy satisfactoria la experiencia que tuvimos. Hubo casa llena, el público estuvo muy contento, apreció, les dejamos un poquito de nuestra cultura a través de lo que nosotros estamos difundiendo, uh-huh, de lo que aprendimos, rescatamos algunas cosas, igual pues es compartir con lo más que se pueda, y hubo familia mexicana que reside en Ecuador. Mexicanos, ajá, ya. Ajá, mexicanos que ¿se estaban... ¿Se pusieron a bailar? Sí, se pusieron a bailar al final, la embajadora se puso a bailar, fue maravillosa esa experiencia, y también ecuatorianos que... Nos decían, es que esta música es diferente, pero es muy hermosa y nos sentimos muy afortunados de tener ahorita a los hermanos mexicanos aquí. Diego, ¿de qué parte, de qué región sería esta música que acabamos de apreciar? ¿De qué región de México? Ah, bueno, el jarabe que acabamos de tocar, ese es de la zona de Jalisco, pero pues precisamente el punto del grupo pues es eso, que cada quien trae representa una región distinta. Entonces, trae su música. Ajá, exacto. Entonces podemos, ahorita tocamos una de la región de Jalisco, uh-huh, y a continuación tocamos un vals dentro de la parte más de un repertorio para salterio, y después tocamos un son jarocho, que es la idea del grupo, ¿no? Entonces ahorita fue la de Jalisco. Entonces cada uno de estos instrumentos se adapta a cada uno de los ritmos de las diferentes regiones de México. Así es. Bueno, es que parte del proyecto es tomar el timbre, el sonido de cada instrumento de diferente región, no importando que sea, por ejemplo, el guitarrón, encasillarlo para la música de mariachi, ¿me claro, explico? Ajá. O sea, sino sacarlos de la música para la que siempre se está tocando y llevarlo a más cosas, ¿no? Entonces, ¿pero eso es una práctica de su grupo, Cuerdas al Son, o se lo hace generalmente en México? No, lo estamos haciendo nosotros. ¿Ustedes? Ahora, ¿ya? Por ejemplo, la jarana y el zapateado es para el son jarocho, uh-huh, pero ahí... nosotros, por ejemplo, fuimos una vez a un fandango, que es una fiesta que hacen donde todos tocan, uh-huh, y llegamos Diego con el guitarrón y una servidora con el salterio, y todos fue así como, o sea, fue algo extraño porque no es común ver estos instrumentos en el son jarocho. Entonces, parte de la propuesta de Cuerdas al Son es esta, ¿no? Unir los instrumentos que al fin y al cabo son típicos mexicanos y hacer música juntos, no importando que sean de diferentes regiones, ¿no? El zapateado que pudimos apreciarlo, Carla, ¿es ya un instrumento más de este ensamble? Sí, el zapateado, pues su ascendencia es española, de las danzas andaluces. Es muy importante para nuestra cultura porque no se puede separar la música de la danza. Pero ya una vez que uno presencia esta expresión, no piensa nada en España. Es muy mexicano. Claro, porque fue evolucionando, se fue transfigurando. Pero no solo es la experiencia estética de quien baila, es la experiencia también del sonido como un instrumento más que repercute en ello. ¿Tú tocas algún instrumento, otro, más allá del zapateado? Pues mosquito, sí, mosquito. Es una jarana más chiquita. Más pequeña. Más pequeña que... Bueno, yo quisiera describir al público, ¿no? Acá nuestro compañero Uriel tiene la jarana, que es una especie, ¿cómo decirlo? Como una guitarrita pequeña. ¿Cuántas cuerdas podemos...? Son 8 cuerdas. 8 cuerdas, ya. Está afinado muy similar al charango. Al charango. Sí, ya. Sol, do, mi, la, y un sol que se repite hasta abajo, en lugar del mi que usa el charango, que se vería también como los ukuleles, también un poco el cuatro venezolano. Compartimos esa sonoridad, ya que es una herencia de la guitarra barroca, que evolucionó, se fue como a la serranía. Esta es la jarana, ¿no? Esa es la jarana. ¿Y existen más pequeñas, nos dicen? Sí, la familia consta de la más pequeña, que es para los niños, que ya se llama chaquiste, de ahí un mosquito, de ahí jarana primera, esta que tengo yo aquí es jarana segunda, y hay una más grande, que es jarana tercera. Y hablamos, ¿qué será? Unos 50 centímetros de guitarrita, sí, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Sí. La jarana, y de ahí el guitarrón, que ya lo conocemos en como nos veíamos en los mariachis, Diego. Tú siempre con el guitarrón. Sí, así es. Bueno, cada quien como que trae su trayectoria, y yo vengo a partir... Nosotros, bueno, somos de distintas regiones, entonces traemos una trayectoria distinta, entonces yo vengo pues aprendiendo de tocar mariachi y todo eso, y ahí es donde toco yo el guitarrón. Ese instrumento viene pues del Pacífico y tiene una influencia de India y de España, entonces se asemeja a los laúds, es por eso la quería preguntarles. Ustedes también nos hablaron que dentro de su repertorio existe el vals. ¿Es muy parecido al que escuchan en Ecuador, en Perú? No. Solo el nombre. Pues sí, se podría decir. Pero lo que pasa es que, el compás que es de 3/4, ¿no? En todos los valses. Pero lo que pasa con nuestros valses mexicanos es que en México tuvimos toda la parte de la música de salón del siglo XIX. Y ahí fue como el auge del instrumento que escucharon, que es el salterio. Un instrumento que tiene 120 cuerdas, es una caja de resonancias. No es un arpa, porque el arpa, mira, la diferencia en el arpa es que las notas van corriditas, ¿no? Entonces los arpistas pueden ser hasta más virtuosos tocando y hacer glissandos, ¿no? Que el glissando es tocar las notas seguiditas. En el salterio es que las cuerdas están salteadas, o sea, tengo un do por acá y luego muy lejos en el otro puente está el re y luego la nota que le sigue está en diferentes lugares, ¿no? Esa es la diferencia entre un salterio y un arpa, que podría ser un sonido similar, pero pues ya cuando lo ves... ¿Por qué te gustó no es este nativo instrumento? Pues es algo muy, muy curioso, porque cuando yo tenía 12 años entré a la secundaria, y en la secundaria que yo estuve había la orquesta típica, en la cual había, pues los instrumentos que tienen que estar de ley en una orquesta típica son los salterios, ¿no? Pero mi amiga tocaba el salterio, y yo pues para no estar sola también, cuando iba a decidir el instrumento dije, bueno, pues el salterio, ¿no? Ya lo conozco, pues no estaría sola en la sección y todo. Y empecé con el salterio como parte de un pasatiempo. Yo nunca me imaginé que 10 años después lo seguiría tocando. O sea, yo nada más pensaba que 3 años durante mi secundaria y después ya vaya al salterio. Pero no, o sea, el salterio fue dando como muchas oportunidades a mi vida. Conocí gente hermosa, no sé, me dio las oportunidades para descubrir un nuevo mundo haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Que es música. Y así fue como ahora. Bueno, les deseamos muchísimo éxito y una feliz estadía aquí en Ecuador, que les vaya muy bien en este recorrido. Pero finalizamos nosotros este espacio con musiquita, ¿qué les parece? Claro que sí. Claro que sí. Una última pregunta, ¿tienen otras presentaciones ya acá en el país o ya luego regresan allá a México? ¿Cómo estamos con esa agenda? Bueno, pues les invitamos igual a que nos sigan por Facebook, que estamos como Cuerdas al Son, y ahí vamos a estar publicando las próximas presentaciones, ya que el día de ayer hubo muy buena aceptación por el público y recibimos invitaciones a más no poder. Entonces, sí, al ratito de hecho tenemos entrevista con otro compañero, entonces vamos a estar planeando todo porque posiblemente el domingo tengamos un concierto, el lunes otro, el jueves otro, entonces nosotros nos regresamos a México el viernes. Así que tenemos una semana apretada, entonces. Sí. Bueno, entonces les deseamos el mejor de los éxitos, sigan adelante, gracias por estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sí, pues, ¿qué tal si despedimos su participación con música para este viernes? Sí. Vamos a ver qué nos presenta. Claro que sí, un son jarocho, el zapateado. Perfecto, y con esto nosotros agradecemos a Perla Vega, Diego Huerta, Carla Hernández y Uriel Ramírez. Muchas gracias por estar aquí, vámonos con este tema. Soy de montaña, soy de café y de maíz, tengo abierta la raíz, soy de amaranto, de caña, soy de México y de España, nieto de indios y moros, soy el jaguar, soy los toros, Caribe y Mediterráneo, y amo el verde momentáneo de una parvada de loros. Traigo culturas diversas, traigo culturas diversas corriéndome por las venas. Traigo a los griegos de Atenas, a los mayas, a los persas. De mil dioses traigo fuerzas para sentirme seguro. Traigo el brillo del oscuro y lo negro de la luz. Traigo al que murió en la cruz y al rayo como conjuro. ¡Uy! Traigo sangre amestizada de negro, indio, español, y toda la luz del sol en esta sangre mezclada, que hoy es fiesta en la enramada de este suelo ecuatoriano, como la palma en el llano con raíces tan profundas, así nace y así se funda este son veracruzano. ¡Sí!